acuerdo si en el carbono 3 habían dos, perdón, habrían cuatro metiles. Entonces, como son 1, 2, 3, 4, sería un tetrametil, pero aquí hay que indicar la posición de los radicales. En el carbono 2 hay 2, en el carbono 3 hay 3. Perdón, hay 2. Entonces sería 2,2, 3,3. Se repite el localizador tantas veces se repite el radical. Se repite el localizador tantas veces se repite el radical. Entonces será 2,2,3,3 tetra, para indicar que son 4, tetrametil y la cadena principal de 4 butanos, ¿no? En la 8, ¿cuál está correcto? ¿Cuál está correctamente escrito? Ahí tienen que desdoblar todas las cadenas. Tienen que desdoblar todas las cadenas para verificar a cuál se ha nombrado correctamente. Por ejemplo, trimetilpentano. ¿Está bien trimetilpentano? Yo creo que no, porque si fuese un trimetilpentano, son 5 carbonos en la cadena principal y en el 2,4,4, que dice allí, tendría yo a 3 metiles. Pero su nombre no tendría que ser 2,4,4, más bien tendría que ser 2,2. ¿No? 2,2,4. Creo que debería haber empezado por derecha. ¿Cuál es el correcto entonces? Si han desdoblado, ¿lo han hecho todos? Creo que el correcto es trimetilhexano, ¿no? ¿Sí? Claro, creo que sí. A ver. El único que tiene el nombre correctamente representado es, me parece que la letra E, en este caso, es un trimetil hexano. Tiene tres metiles en una cadena de 6 carbonos. A ver. Si es 6, debe ser un C3, a ver, ojo, debe ser un H, ¿sí? A ver, y por aquí, este es un C2, ¿ya? A ver acá, esto vendría a ser un, a ver, esto vendría a ser un C, ahí está, esto vendría a ser un C2 y esto vendría a ser un C3, ahí está, acá está, jóvenes. Entonces aquí, mira, en el carbono 2 habría que, en el carbono 2 habría un metil. Ahí está, un metil. Entonces, en ese mismo carbono 2, debe de haber otro metil. O sea que acá debe de haber otro metil. Y este metil. Este otro metil. ¿Ya? Ahí está. Este otro metil debe estar en la parte inferior. Acá está este otro metil. Ya, ahí está. 2,2, estoy armando la cadena. 2,2 dimetil. En el carbono 4, a ver, 2, 3, 4. En este carbono 4, también hay un metil. En este carbono 4 también hay un metil. Entonces será 2,2,4 trimetil y la cadena principal 1, 2, 3, 4, 5. Eso sí está bien nombrado, ¿no? Ahí está. Entonces, yo creo que ahí la respuesta es la letra E. Para que tú verifiques, sugerencia, hazlas todas, haz todas las cadenas para que puedas verificar cuál de las cadenitas era la que estaba correctamente o se hacía referencia correctamente a su nomina. La pregunta 9, la pregunta 10, 11, a ver un poquito de teoría. A ver, por favor, un poquito de teoría al respecto. A ver. En la pregunta número 9, me dicen, en respecto a los alquenos, ¿pueden formar alcanos mediante reacción de adición de hidrógenos? Yo les comentaba, los alquenos son insaturados debido a la presencia de los enlaces múltiples, pero cuando estos insaturados realizan reacciones de adición, rompen el enlace pi y se adicionan. Si hacemos adición de hidrógenos, entonces pueden entrar los hidrógenos a la cadena y de lo que estaba insaturado se vuelve saturado. O sea, de alquenos se convierte en un alcano. Esa proposición es correcta. Eso es verdadero. La otra dice, la otra, los monoalquenos. Profe, ¿qué cosas son monoalquenos? Son alquenos que tienen un solo enlace doble. Monoalquenos. Los monoalquenos tienen por fórmula NH2N. ¿Sí? Eso es cierto. Eso es verdadero. La otra dice, a ver, eso es verdadero. La otra, tiene mayor reactividad que los alcanos. Claro. La presencia de los enlaces del tipo pi les da una mayor actividad química, porque al momento de reaccionar tienden a romper dicho enlace. Esta proposición es correcta, eso es verdadero. Ahí la respuesta creo que es Débora, ¿no? La respuesta es Débora. Muy bien. En la pregunta número 10, ¿cuál será el nombre del compuesto? En ese caso, ¿por dónde comenzaría a nombrar? Ya sabes que como tiene enlace doble, como tiene, como es familia de los alquenos, yo tengo que contener dentro de la cadena principal a dicho enlace doble. Pero ¿por dónde comienzo? A ver, creo que la prioridad la tiene el doble para que esté lo más cercano. Por izquierda, 1, 2, 3. Porque si yo comenzara por derecha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da igual. Entonces, puedes tomar la cadena así. 1, 2, 3, 4, 5, seguir o bajar. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces, porque da igual. Yo comienzo aquí. Esta es mi cadena. Esta va a ser mi cadena principal. Acá sí puedo mostrar. Esa es la cadena principal. Lo que había quedado fuera pasa a ser sustituyente. De hecho, este es un sustituyente. Este sustituyente se llamará, ¿cómo se llamará? Se llamará metil. Este otro también es sustituyente. Y ellos también se llamarán metiles. Entonces, yo comienzo a numerar, pero comienzo a numerar de izquierda a derecha. Este vendría a ser el carbono 1, porque por ahí va a estar más cerca. Este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5, este es el carbono 6 y este es el carbono 7. Repito, yo comienzo a numerar de tal manera que el doble tenga la menor ubicación. Nómbralo entonces, ¿cómo se llamará a este compuesto? ¿No? Ahí está, esos son los localizadores, ¿ya? Así se denomina, localizador, ¿no? A ver, nombro primero en el orden alfabético al etil. Debe ser un 5-etil, ¿correcto? 5-etil, ¿qué más? 4-metil, 5-etil, 4-metil. A ver, 5-etil, 4-metil. Vamos a pasar al otro lado, ¿ya? No. A ver, ahí está. Entonces, le decía yo, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto que se movió un poquito. ya, ahora sí lo resistí. Este compuesto se llamará 5-etil, 5-etil, ¿está bien? A ver, y esto es el que se va de acá para allá y para acá. Ya. Entonces, sería un... Es un... Ah, pero esto está... No, acá se ha corrido, ¿no? No, perdón, perdón. Acá debe ser 1, 2, 3, 4... Acá hay 5 enlaces. No, no. Acá es, perdón, perdón. Y un hidrocarburo fenómeno. Ya. Ahí está. Sorry, sorry. Se había movido la... Entonces, debe de ser... 6-etil, 5-metil... 6-etil, 5-metil, nombre de la cadena, la cadena tiene en el carbono 3 un enlace doble, la cadena tiene 7, entonces es 3-heptene, 3-heptene, ¿cuál es la letra A? La letra A, creo que es la respuesta, ¿no? La letra A, ahí está, no, entonces, acá esto es, ya. Ya, esa es la respuesta. Listo. Aquí, en la pregunta 11, nómbralo. ¿Cómo se llamará ese compuestito? De hecho, debe contener a los enlaces dobles. Y los enlaces dobles son la cadena que está en la parte superior. Acá también se ha movido esto, ¿no? Acá debería de ser... Aquí debería de ser, chicos, a ver. Ya, ahí está, ahora sí. Esa es la cadena. Siempre verificando que los carbonos tengan tetravalencia. Comienzo a numerar de izquierda a derecha, ¿correcto? Comienzo a numerar de izquierda a derecha. Este vendría a ser el carbono 1. Este vendría a ser el carbono. De hecho, este es el carbono 2. Este viene a ser el carbono 3. Este es el carbono 4. Este es el carbono 5, este es el carbono 6, y este es el carbono 7, ¿correcto? Ahí está. Ahora, todo lo que haya quedado fuera pasan a ser sustituyentes. Entonces, de hecho que sustituyentes son todos ellos. Estos vienen a ser los sustituyentes. Y... lo que está por acá, esta es la cadena principal. Ya. Ah, ya, ahora sí, ya. Entonces, si esta es la cadena principal, esto se llamará en el orden alfabético otra vez. 3-etil, 6-metil, 3-etil, 6-metil. Ahora, en el carbono 1 y en el carbono 4 están todos dobles. Hepta 1,4 heptadi, no, ¿verdad? Creo que es la letra E. Muy bien, la respuesta es la letra E, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Bastante, bastante fácil, ¿no? Muy bien. 12, 13, a ver, lúcete. Teoría, teoría, teoría. Los mentales. En la pregunta 12, me dicen, con respecto a los alquinos, si tienen solo un triple enlace, la fórmula general SNH2N, CNH2N menos 2. Y esa proposición es correcta. Esa fórmula corresponde a los monoalquinos. Eso es cierto, eso es verdadero. La otra dice, ¿se pueden obtener a partir de alcanos mediante reacciones de eliminación. A ver, ¿qué cosa es una reacción de eliminación? Eliminar es extraer, ¿no? En este caso, extraer, si se trata de un alcano, extraer átomos de hidrógeno. Eliminar hidrógenos. Podríamos nosotros, por ejemplo, hacer reaccionar a este alquino, ¿sí? Hacemos reaccionar a ese alquino, hacemos reaccionar al alcano a una temperatura bastante alta, entonces le quitamos hidrógenos, eliminamos hidrógenos. Entonces, al eliminar hidrógenos, al quitarle hidrógenos, te van a quedar enlaces libres en los carbonos de donde has quitado los hidrógenos. Esos enlaces libres se juntan o se enlazan entre ellos y forman el enlace triple que origina al alquino. Sí, sí es posible mediante una reacción de eliminación, así se llama, si es posible mediante una reacción de eliminación obtener hidrocarburos insaturados. Sí, sí se puede. Las reacciones de eliminación siempre te van a generar, ojo, como teoría, las reacciones de eliminación siempre te van a generar enlaces múltiples, ¿no? O sea, te van a generar un mayor número de enlaces múltiples que la cadena inicial, o sea, la cadena que actúa como reactante. Y otra cosa que es importante, chicos, en el examen de admisión, el producto obtenido, el alqueno o el alquino, si utiliza reacciones de eliminación, el producto obtenido va a presentar una menor masa molecular. ¿Por qué va a presentar una menor masa molecular? Porque le estás quitando hidrógeno. Yo tengo, por ejemplo, un etano. Ese etano, en presencia de un catalizador y a una elevada temperatura, libero los hidrógenos, desprendo los átomos de hidrógeno y ese etano forma un eteno. Este eteno lo vuelvo a someter a una temperatura alta en presencia de un catalizador, quito hidrógenos y el eteno se convierte en etino. Entonces, el producto formado siempre va a tener mayor cantidad de enlaces múltiples que el reactante inicial. Y como se han ido perdiendo hidrógenos, pues su masa molecular ha ido disminuyendo, ¿ya? Eso tengan en cuenta, esa de eliminación. Esa proposición es verdadera, ¿eh? Esto es correcto. La otra dice, la combustión, lo habíamos comentado, la combustión del acetileno es utilizada en la denominada soldadura autógena. Correcto, es la soldadura oxoacetilénica que desarrolla temperaturas de 3.000 grados Celsius, ¿no? Ahí la respuesta es la letra A. En la pregunta número 13 es bastante fácil. Un alquino tiene por fórmula global CnH2n-2. Entonces podría ser, a ver, de hecho que la A no, es un alcano. La B es un alqueno, CnH2n. La letra C, a ver, si N valiese 5, ¿cuántos hidrógenos tendría que haber? 2n-2, 5 por 2, 10, menos 2, 8. Ah, esa es la respuesta. La letra C, ¿no? Esto corresponde a un alquino. Muy bien. En la pregunta número 14, a ver, en esta pregunta 14, hacen referencia a este compuesto. Ese compuesto, ¿qué cosa viene a ser? Eso es un alquenino. Y ese alquenino, como tiene enlace doble y enlace triple, yo tengo que comenzar a enumerar de tal manera que esos enlaces múltiples tengan la menor ubicación. Sugiéreme tú por dónde comenzar a enumerar. Yo creo que convendría comenzar a enumerar por izquierda, ¿no? ¿Sí? Por acá están más cerca. 1, 2. En cambio, por aquí están más lejos. 1, 2, 3. Por acá por la izquierda están más cerca. Ya. Entonces sería y los sustituyentes, ¿en qué carbonos aparecerían? 2, 3, carbono 4 y carbono 5. Ya, 4,5 dimetil, a ver, el nombre de la cadena. La cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. ¿Está bien? 10 carbonos. Pero en esa cadena de 10, primero nombra el doble, ¿eh? En el carbono, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el carbono 7 hay un doble. Entonces, digo así, 7 de zinc, porque eran 10, ¿no? 7 de zinc. Pero no digo de seno, no cierres la palabra, no digas de seno. ¿Por qué no cierro la palabra? Porque todavía me falta nombrar el triple. Y el triple enlace está en el carbono 2. Entonces yo digo 7 de zinc, no cierro la palabra, ahora indico la posición del triple. 2i, 7 de zinc, 2i. Y la posición de los radicales, 4 y 5, 4,5 dimetil, 7 de zinc, 2i, ¿no? Y así creo que la respuesta sería la letra E, ¿está bien? 2, 3, 4,5 dimetil, 7 de zinc, 10, ¿sí? La letra E, ¿no? La letra E. Ese es el nombre del combustible. Así se nombra, ¿ya? Así se nombra. La pregunta número 15, a ver, verdadero o falso, como pregunta la 1, y dice: el alquino más sencillo es el 2-butil. El alquino más sencillo es aquel que tenga dos carbonos y un enlace triple. Y eso sería el etino. Eso es el etino. Esta proposición es falsa. Eso es falso. La otra dice... el eteno o etileno es el alqueno más sencillo. Claro, el eteno, comúnmente llamado etileno, es considerado materia prima para la industria de los plásticos, que sonará el nombre, ¿no? Etileno, o bolsas de polietileno, ¿no? El etileno es un alqueno que solo tiene dos carbonos y un solo enlace doble, y ese es el más pequeñito, el más chico. Eso es correcto. La otra dice: los carbonos en los alquinos presentan hibridización sp2. Un alquino se caracteriza por presentar enlace triple. Para que exista enlace triple, mínimamente, lo habíamos visto en teoría, deben haber dos carbonos, pero con hibridización sp. Mínimamente dos carbonos con hibridización sp, no sp2. Ah, entonces, esta proposición... falsa. Esa proposición es falsa, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Falso, verdadero, falso. Creo que la letra C sería la respuesta, ¿no? Ahí está, chicos. No es complicado, un poquito de preguntas referentes a los hidrocarburos. Solamente hay que manejar un poquito de conceptos. Es fácil, ya les dije, porque la uni no pregunta cosas más complejas que las que hemos estado viendo. Ya, chicos, ahí está. Espero que hayan podido marcar las respuestas correctamente, que hayan podido de repente tomarles una foto a los ejercicios, a las respuestas. Si no hay ninguna pregunta, vota. Acá no habíamos marcado la respuesta, ¿no? ¿Cuál era la respuesta acá? Nombre en la 4. ¿Cuál era? Creo que acá es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ah, empezamos por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que esto es, en esta 4 era 2, 3, 2, 3, 5, trimetil heptano era, ¿no? Esta creo que era la respuesta, ¿no? 2, 3, 5 trimetil heptano. Ahí está, respuesta de la letra. No, no se había marcado la respuesta, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, voy a entrar a la otra sala, entonces, si alguno desea me acompaña, a ver, vamos a guardar esto, no, solucionar, ¿no? Un gusto de haberme reencontrado con ustedes. Si alguno desea acompañarme, me voy a la otra sala para poder trabajar con él. ¿Con qué? Con el AB, ¿no? Con el AB que nos toca desarrollar en la otra sala. Ahí está. No sé si han copiado las respuestas y han tomado fotos, no sé. Ya, chicos. Ya, listo. Voy a cerrar por aquí y nos encontramos en la otra sala. Chao. Chao. Chao. Chao.